Así que estoy en pleno proceso de cambio de equipos y de probar algunos equipos nuevos. Hombre, ya sabéis que con la serie Surface de Microsoft, pues obviamente cada día estoy más contento y hasta el punto de que estoy con la Surface Pro X realmente contento. Me resulta, ahora mismo me resulta el, para mí la tablet, para mí la tablet perfecta con cosas a mejorar, que hay cosas a mejorar. Pero por ligereza y por todo, quiero decir, si no tuviera como dispositivo de llevar encima todo el día la Pro X, llevaría la Pro 8. Por cierto, dentro del proceso de renovación de equipos, tengo el Fold 2, que lo tengo a la venta por 600 €. Y os digo que os deis prisa si estáis interesados, porque tengo un cliente amigo tan de confianza que me ha dicho que si no se lo vendo por 600, se lo vendo a él. Es decir, que si no lo vendo por 600, se lo voy a vender a él a un precio menor, pero por pura cortesía, amistad. Pero os doy la oportunidad de adquirirlo a 600 € más envío, que es pues un precio bastante, creo que bastante razonable, sobre todo para lo que veo por ahí en eBay y el estado en el que están algunos equipos de eBay. El Fold 2 yo lo tengo perfecto, con su cajita, su cargador y su adaptador y todo listo, ¿no? No tiene auriculares, eso sí, los auriculares no los ofrezco por higiene. Y también tengo la Surface Pro 7, que esa la tengo a precio de derribo, a 450 €, la Surface Pro 7. Tenéis un post en Vidas en Red para ver el estado de la Surface Pro 7, que la tengo muy, o sea, exceptuando los daños estéticos en la parte de atrás, que son temitas de pintura, no de pantalla, no, pues está perfecto y la ofrezco con el lapicito magnético. La S22 Ultra. Pedazo de pepino. Es decir, aparentemente es lo mismo que el Note. O sea, llámale S22, llámale Note 10. Es lo mismo. De hecho, tengo el Note 10 y lado a lado parecen el mismo teléfono. Que el otro día hice una cosa muy curiosa, que fue un experimento de hacer un multicast, pero un multicast artesanal. Es decir, emitir por Instagram, emitir por YouTube y emitir por Twitch. Ahí me di cuenta de un problema, y es que el directo por YouTube hace parpadeos. Es decir, la aplicación de YouTube para directos en el S22 Ultra tiene un problema en el S22 Ultra y sale un parpadeo molesto. Hice otra prueba el sábado por la noche a deshora de emitir desde el navegador por Restream, y emitiendo por el navegador con Restream, ahí no había parpadeo, lo único que la calidad no era óptima. Esto me desluce un poco la experiencia del S22 Ultra, aunque espero que actualizaciones futuras pues lo mejoren. Y luego hay algunas peguitas más que os voy a comentar, pero antes quiero haceros unas primerísimas impresiones. Antes que nada, yo decir que con el Fold 2 estaba muy contento. Es decir, el Fold 2 es un teléfono redondo. No tengo, o sea, estos problemas que tengo con el S22, con el Fold 2 no los tenía, no los tengo. Pero ¿qué ha pasado? Pues que me aburro, he querido cambiar de teléfono y quería cambiar al teléfono sencillo, que es la serie Note, que yo ya sabéis, mucho me decía por, alguno me decía por Twitter, es que tú eres, siempre has sido de Note, y es verdad, yo fui de los, dentro del mundo de, bueno, sí, dentro del mundo de los podcasters. Pues yo fui uno de los que tenía el Note, la serie Note, y empecé a grabar vídeos de la serie Note, que de hecho mucha gente me conoce por esos vídeos. Y recuerdo una vez que estuve en un campamento, en una especie de instalaciones de recreo, que uno de los chavales que estaban trabajando ahí me dijo: ah, usted es el señor de los vídeos, me dijo. Y yo: ¿qué vídeos? Y me dijo: del Note. De hecho, tengo el Note por. Y de hecho, grabé un vídeo, que lo tengo en YouTube, con el chaval ese que se compró el Note por mí. Así que el S22 es una vuelta a la serie Note, totalmente. Primerísimas impresiones, primerísimas impresiones que hablo de 3-4 días, o sea, para que veáis lo tempranas que son estas impresiones del S22 Ultra. Claro, aquí lo primero es el form factor, el factor de diseño y de forma. No es lo mismo el Fold 2 que el S22 o la serie Note o un Xiaomi de pantalla grande como el Mi Max. Yo me hice al Fold 2, ¿eh? O sea, yo estaba en un punto en el que estaba cómodo con el Fold 2. Muy cómodo. Sumamente cómodo con el Fold 2. El Fold 2, a pesar de lo pepino que es, para manejar con una mano es mucho mejor que el S22. ¿Por qué? Porque al estar plegado y ser más estrecho, con una mano lo manejas muy bien. Pero claro, no puedes tenerlo todo. Lo manejas bien con una mano, pero escribir con una mano en esa pantalla que es más estrechita, pues es bastante más difícil. Sin embargo, en el Fold 2, escribir con los dos pulgares, con la pantalla abierta, es una gozada. Pero una verdadera gozada. Ahora, ¿qué tiene de bueno el S22? Pues bueno, lo que tiene de bueno el S22, que es lo que me animaba a cambiar, es que no tienes que ir abriendo y cerrando la pantalla, con lo cual, digamos, para lo que es el uso cotidiano de mira, desbloquea, lee, desbloquea, abre, desbloquea, hace una foto, pues es más cómodo. Y también, incluso cuando estoy por casa, normalmente yo cuando estoy por casa o en la oficina, el Fold 2 lo tengo abierto. Pero claro, lo tienes abierto, imagínate, ¿no? Estás planchando con el Fold 2 abierto mientras estás viendo un vídeo o cualquier otra cosa. Pero ahora tienes que dejar de planchar e irte a la cocina porque hay algo que se está haciendo en la cocina. ¿Lo llevas abierto o cerrado? Bueno, lo cierras. Pero si estabas viendo un vídeo, se redimensiona. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que el Fold 2, lo bueno que tiene es muy bueno, pero lo bueno que tiene, que es muy bueno, implica pues que a veces pues para ir de un lado para otro no vas a ir con el teléfono abierto por la casa. A veces sí, pero a veces no. Y ese teléfono abierto para manejarlo con una mano pues no es tan cómodo. En cambio el S22 Ultra tiene una pantalla más pequeña, que eso sí que lo echo de menos, y lo echo bastante de menos, pues tener una pantalla grande. Echo de menos tener la pantalla grande cuando estoy tumbado en la cama y quiero leer. O cuando estoy sentado en el metro, o cuando estoy escribiendo en el metro. Pero esta pantalla, bueno, es grandecita, terminas habituándote a ella y para uso cotidiano te da menos pereza utilizarlo, y para uso cotidiano, aunque con una mano es más incómodo de utilizar, a la hora de escribir es más preciso de utilizar. Por cierto, a la hora de, pues por ejemplo, de la calidad de la pantalla, he notado un salto de calidad importante. Donde he notado más el salto de calidad es en pantalla, calidad de la pantalla, y en fotos. En fotos noto un salto de calidad. Otra cosa que he notado calidad, una mejora, no es que el Fold funcionara mal, ni el Fold hiciera malas fotos, ¿no? El Fold está en la gama alta de fotos. He notado un salto de calidad, por ejemplo, en los pagos por NFC. El reloj que yo tengo, que es el Samsung Galaxy Gear 360, en casi todos los terminales de pago me funciona bien, pero hay otros en los que no. Entonces muchas veces utilizaba el teléfono y a veces prefiero usar el teléfono. Pero el sensor de pagos o la antena o el dispositivo NFC del S22 Ultra es tan potente que ni siquiera tengo que acercar el teléfono para que se toque con el terminal de pagos. Desde lejos, ¡ping!, ya se hace el pago. Y eso me agrada mucho, eso me gusta y me convence mucho, los pagos por NFC. También me convence mucho el GPS. El GPS me parece eléctrico. Muchos Samsung tienen un GPS que es bueno, pero tarda un poquito en conectar, en que pille los satélites y tal. Aquí no, aquí es, como diría el amigo camionero geek, eléctrico, que es una frase suya, que ya es una frase acuñada por él. Es eléctrico. Y eso también, aunque ya no estoy por ahí pateando las calles, pues sí me gusta que el teléfono tenga ese GPS tan eléctrico y tan sensible. El acabado metálico me parece muy sólido y de mucha calidad, pero es demasiado liso, como cualquier acabado metálico. decir, están muy bien los telefonitos con acabados metálicos premium. Y yo tengo aquí el modelo, un color vino, muy bonito, es un color metálico, color vino así, es precioso. Pero yo tengo eso en la mano y se me cae. Así que tengo una funda Spigen de estas, o Spigen de 11 pavos, 12 euros. Y tengo mejor agarre. Tengo mejor agarre. El S Pen. El otro día me decía un usuario, oye, Converso, yo lo del S Pen, explícame qué le ves tú, porque yo lo del S Pen no lo veo. Yo no veo lo del S Pen. Pues lo cierto es que el S Pen yo no lo utilizo tanto para escribir. O sea, no es un teléfono, no sé, la pantalla que tiene no es lo suficientemente grande para escribir. Para mí el Fold 3 tiene más sentido con el S Pen para escribir porque es una pantalla más grande. Y no sé yo si algún día acabaré con el Fold 3. No sé yo si acabaré con el Fold 3. Pero mientras acabe no con el Fold 3, el S Pen sí que me resulta útil. Sí que me resulta útil como disparador de fotos, como mando a distancia para tomar fotos, para disparar fotos, para tomar notas rápidas en pantalla, que eso sí que es útil. Estás por la calle, te suena una llamada, toma nota, sacas el S Pen y sacando el S Pen, chacachán, escribes notas en pantalla. Y para editar fotos, para hacer algunas tonterías de editar fotos, una cosa que yo hacía antes mucho, que era poner una silueta cuando yo hacía la portada de la foto, para la portada del vídeo en YouTube, eso sí que me parece muy chulo. Entonces, la experiencia está muy bien. Otra cosa muy buena es el tema de la batería. He notado un rendimiento de batería muy bueno. Mirad, he tenido con una carga 4 horas 37 minutos de pantalla y un 24% de batería restante. Nunca, jamás he tenido tantas horas de pantalla. 4 horas 37 minutos de pantalla. Y 24% de batería restante. Muy, muy salvaje. Yo normalmente, casi todos los teléfonos, por el uso que yo hago, por las aplicaciones que tengo instaladas, por las cosas que tengo corriendo en segundo plano, normalmente yo necesito cargar a media tarde el teléfono o a mediodía, casi todos los teléfonos. O llegar por la noche con un 20-18%, que eso me pone muy nervioso. Con este teléfono lo cargo al día siguiente. Es decir, si lo tengo 100% por la mañana, estoy todo el día, toda la noche lo dejo a lo mejor en modo avión o no lo dejo en modo avión, que el reposo es muy bueno, y al día siguiente lo cargo a media mañana porque tengo ya un 30 o un 20 y tantos de batería. Me parece una batería que son, creo que son 5.000 miliamperios, una batería muy, muy, muy buena. Muy buena. O sea, el Xiaomi Mi Max 2 en sus mejores momentos. Ahora, tengo algunos problemas. Algunos problemas que no sé si se solucionarán con actualizaciones. Pero mira, el problema que más me molesta es el de YouTube, los directos por YouTube, que ahora mismo hace un parpadeo. Me molesta mucho. Me molesta un poco porque no lo uso apenas, pero el DeX no me funciona por cable. O sea, conexión por cable USB al PC, el DeX no me funciona. Y lo que sí que me molesta mucho es que el micrófono Rode Wireless, cuando lo conecto por USB tipo C, mete un ruido espantoso. Ayer grabé un vídeo de 5 minutos de vídeo, que no me preocupé en hacer una primera prueba ni nada. Pues después de grabar el vídeo, vi que había grabado 5 minutos de ruido. He hecho distintas pruebas. Pues yo conecto el receptor inalámbrico por USB tipo C con un cable. He probado con adaptadores, distintos tipos de adaptadores. Fatal. He probado por conectar con un jack de 3,5 a un adaptador USB tipo C, ruido. Al final voy a hacer que funcione. ¿Cómo? Comprando un adaptador USB tipo C a un jack de audio de 3,5 milímetros. Y claro, así sí funciona. De hecho, he visto vídeos en YouTube de tíos diciendo, no, me he comprado este adaptador y funciona. Claro, pero yo Con el Fold 2 conecto el receptor de Rode por USB tipo C y tengo audio. Y el S22 Ultra no lo tiene. Y eso es un problema de software. Eso es un problema de que, por lo que sea, no está preparado. Muy mal. Eso me molesta mucho. Y espero que lo solucionen. A ver, ¿qué pasará? Que a mí el DeX me da igual, pero si YouTube me sigue sin dejar, si me sigue sin permitir hacer directos, y si lo del DeX me sigue sin funcionar, pues no sé. No sé qué pasará. Si acabaré con el Fold 3, lo cual no me extrañaría. No lo sé. Pero bueno, por lo demás quiero decir que estas son tres cosas molestas que de las tres, pues dos las puedo solucionar. Yo creo que el DeX me da igual porque es que apenas lo uso. Lo uso más por curiosear, por jugar. O sea, para mí DeX no es una herramienta de productividad. Quizá para algunos sí lo es. Sobre todo si no tienes PC, tienes una pantalla y conectas tu teclado y transformas tu teléfono en un ordenador. Y el tema del micro, pues me voy a comprar un adaptador de jack de 3,5 a USB tipo C y podré hacer vídeos con esto. Si estoy haciendo, con lo cual realmente queda lo de YouTube, que yo espero que lo de YouTube lo solucionen. Si no, también tocará desinstalar, instalar, pero a ver, vamos a ver qué tal funciona. Por lo demás, quiero decir, he contado lo malo, ¿no? Y si cuento lo malo y termino aquí el podcast, pues todo el mundo dirá, ostras, pues qué mal, ¿no? ¿Qué experiencia? No. La experiencia está siendo muy buena porque estoy disfrutando mucho de las cámaras, del GPS, de los pagos NFC. Estoy haciendo mucho vídeo y lo estoy subiendo a Odyssey. Alguno lo subo a YouTube. Y estoy editando los vídeos con KineMaster. Que el otro día me decían, ¿tienes la versión pirata? No tengo la versión pirata de KineMaster. Tengo la versión comercial gratuita. ¿Pero qué pasa? Que es que la versión comercial gratuita es igual. Lo único que te pone una marca de agua con el icono de KineMaster. Cosa que a mí, para los vídeos que hago, me da igual. Yo, el canal de YouTube, yo no lo tengo monetizado. Con lo cual me da igual que... Y tampoco soy, yo qué sé, es... ¿Hago vídeos con una calidad, en plan, todo audio perfecto? No, con que se oiga medio que y se vea medio que, me da igual. Entonces, KineMaster me permite una serie de herramientas de edición de vídeo buenísimas. Lo único que me mete es publicidad. Me planteo por apoyarles, quizá pagar una suscripción este verano si hago más vídeos, o ahora que estoy haciendo más vídeos, son 4,5 € al mes, me parece algo caro, porque hemos pasado del modelo de compra la aplicación al modelo de paga mes a mes. Por cierto, creo que KineMaster, al igual que otras aplicaciones, yo la tenía comprada, pero luego hicieron el feo de no, ahora es suscripción y te vamos a dar un año o unos meses o un descuento, lo cual me pareció una pirateada, me pareció una googleada total. Así que, bueno, a lo mejor la pago durante un tiempo, a lo mejor sí, pero mientras la verdad es que me permite hacer vídeos, mezclar pistas de audio, hacer fading y fade out de audio, hacer PIP, meter una imagen dentro de una imagen, como el loguito de Vidas en Red, esas son tonterías. A ver, me gusta más KineMaster que iMovie para teléfonos móviles. Me parece una aplicación sumamente completa. Y claro, si yo hago los vídeos con el S22 Ultra, que tengo el modelo de 256, lo tengo el 50% de almacenamiento. Y luego, claro, la herramienta, tengo la galería de imágenes, la tengo sincronizada con OneDrive, con lo cual siempre tengo espacio libre de sobra. Así que estoy haciendo ahora mucho vídeo y editarlo con el mismo teléfono y con una aplicación tan potente es muy productiva. Así que la respuesta es sí, la respuesta es no la tengo pirateada, la tengo legal, pero la versión gratuita comercial. Con las limitaciones que tiene, que en realidad es que te meten publicidad y te meten ahí una marca de agua. Bueno, que no es una marca de agua, es más bien el icono de KineMaster. Por lo demás está bien. Bueno, quiero mandar también un saludo muy especial al amigo holandés errante, que me habéis preguntado por el amigo holandés errante. El amigo holandés errante, que lo conoceríais por los vídeos, por alguna entrevista, alguna conversación que he tenido con él, por los vídeos que él grabó en su canal, que se hizo bastante famoso y de hecho quisieron entrevistarlo para el programa de Ana Rosa. Digamos que por lo que se hizo famoso holandés errante es porque él vivía en una vivienda que no tenía luz ni agua. Algunos empezaron a insultarlo por YouTube. Ya sabéis que el insulto es gratuito, sobre todo de esta gente tan valiente que se dedica a insultar desde el anonimato. Entonces, como decía el otro día, no sé si era el coronel Baños o quién era. Es decir, yo no hablo contigo si tú no das tu nombre real. Es decir, yo no voy a tener una conversación contigo por Twitter si tú eres un nick con una fotografía random. Ahora, si tú das la cara, yo hablo contigo. Y esto me parece muy sensato y creo que sería una norma de cortesía fundamental. O sea, si quieres discutir conmigo, enseña tu cara y di quién eres. Porque yo soy un personaje público, todo el mundo sabe quién soy y probablemente mucha gente ya sepa dónde vivo y por dónde me muevo y dónde voy a comprar al supermercado. Bueno, la cosa es que Holandés Errante vivía en una vivienda que él tenía en alquiler. Tenía un acuerdo con una inmobiliaria. Entonces, él no estaba ocupando una vivienda. Él tenía una vivienda, lo único que en las condiciones, a él le dejaron la vivienda en unas condiciones muy buenas. Yo creo que se la dieron gratis durante un tiempo con el objetivo que después de un tiempo pues pagara un alquiler muy pequeño. Corrígeme, Holandés Errante, si me equivoco. Y básicamente pues él estaba en esa vivienda. ¿Qué, por qué se la dieron en esas condiciones tan buenas? Porque el propietario, la inmobiliaria, no quería que hubiera ocupas. Entonces dicen, prefiero tener un contrato con el señor Holandés Errante, aunque no tenga luz ni agua, a tener un ocupa que luego vete tú a saber cómo lo he hecho. Así que a Holandés no le preocupaba eso y aprovechó esas condiciones tan buenas. Y aparte hizo un experimento personal, que era el experimento de vivir sin pagar electricidad. Pues simplemente con otros medios, lámparas, baterías, ese tipo de cuestiones. Entonces él hablaba en sus vídeos interesantísimos, en su día a día, pues de cómo se duchaba. Pues iba a un gimnasio y se duchaba en un gimnasio, pagaba una cuota al gimnasio, como mucha gente que vive en coches en Estados Unidos y pagan una cuota o viven en caravanas. ¿Cómo conseguía cargar el teléfono? Pues él en sus vídeos explicaba cómo solucionaba los problemas. Él había decidido tener menos gastos y luego él, que es un aventurero total, decidió hacer un experimento. ¿Se puede vivir así? Y además tomó la decisión de regalarnos su experiencia por medio de vídeos de YouTube. Eran vídeos, obviamente, vídeos sumamente interesantes. Claro, llegaron los insultos por internet, y esto me lo decía hoy, ¿no? Dice, hubo gente que empezó a llamarme parásito y ocupa. Claro, lo interesante de estos insultos en internet es que no se habían molestado en escucharlo, simplemente habían visto que no tenía luz, parásito y ocupa. De gente que se lanzó a insultar sin ni siquiera entender, no estaba defendiendo la ocupación de vivienda, al contrario. Al contrario, él estaba haciendo las cosas legalmente y con contratos con los propietarios. En fin, la gente en internet es gratuita. ¿Y qué pasó? Pues claro, cuando empezaron ese tipo de comentarios, Holandés dijo, pues ahí os quedáis, os dan morcilla con vuestros comentarios. Lo cual es una pena, porque yo creo que cualquier creador de contenido, en el curso de creador de contenido que debería hacerse, pues todo el mundo debería saber que este tipo de insultos, lo mejor es, yo a veces borro algún insulto, a veces lo borro, pocas veces, pero a veces lo borro, pero otras veces, la gran mayoría de las veces, lo dejo ahí para que se retrate. O sea, el sujeto anónimo, el cobarde, se retrate. O a veces lo que hago es que le doy una respuesta irónica y humorística, donde básicamente no es que me esté riendo de él, pero no me estoy tomando en serio su comentario. Y de hecho, si os leéis los comentarios de mis vídeos de YouTube, pues dentro de los insultos que me dicen, que obviamente me insultan, me prejuzgan, o gente, sobre todo lo más gracioso, pues son esa gente que acaba de llegar a mi vídeo, no se ha visto ningún vídeo, no sabe qué es lo que hago ni lo que pienso, y se permiten opinar de cosas que ni siquiera estoy hablando. O sea, yo creo que hay gente que ha visto el vídeo, ha escuchado unos segundos y ha escrito un comentario y se ha ido. Y esto se nota cuando he hecho algún vídeo humorístico, en plan irónico, y se lo han tomado en serio. En fin. Bueno, la cosa es que yo sigo en contacto con Holandés Errante. Holandés Errante se volvió a Holanda. O sea, él está ahora mismo viviendo en Holanda. No sé si puedo contar esto, pero supongo que da igual. Él me manda vídeos, al igual que Lector, que son grandes mix low profile, y él me mandó un vídeo de la vivienda que tiene ahora, la vivienda que tiene alquilada. La vivienda que tiene alquilada es una casa de varias plantas con un patio espectacular. O sea, tiene una vivienda en una casa clásica, pero en perfectísimo estado, que es un palacete. Aparte, Holandés es un gran emprendedor y bueno, pues en Holanda ha estado en varios sitios trabajando. Bueno, estuvo muchos años trabajando en un sitio, siendo responsable del sitio donde él estaba trabajando, teniendo una posición de responsabilidad. De hecho, por cierto, durante la pandemia le hicieron una entrevista en medios holandeses como un tío pues que, a pesar de todo, pues él seguía trabajando en medio de las circunstancias tan difíciles que todo el mundo ha tenido por la pandemia. Así que, bueno, es posible que en breve tenga una entrevista con el amigo Holandés Errante, que tengo muchas ganas de que escuchéis o por lo menos me mande un audio contándonos sus andanzas. Aparte de todo esto, Holandés Errante, o sea, una de las grandes alegrías que Internet me ha dado es que haya gente que en privado me comparta contenidos exclusivos. Por ejemplo, el Lector pues me manda fotos, vídeos, me manda textos, que son un verdadero tesoro, esas conversaciones con el Lector. Y el amigo Holandés Errante, como buen holandés navegante, se compró un barco en Ibiza. Y cuando fue a recoger el barco, salió de Ibiza, me estuvo mandando vídeos por WhatsApp de su alucinante travesía. Y yo recuerdo ese fin de semana donde Holandés estuvo ahí mandándome vídeos, me enseñó vídeos de delfines que le acompañaron. Él sin camiseta, tostado por el sol, en su barco, más feliz, el tío estaba feliz. Bueno, una aventura que cualquier persona hubiera pasado, incluso cierto terror y preocupación. Él, que tiene ese carácter que tiene, pues estuvo ahí disfrutando y debo de tener por ahí esos vídeos que fueron un verdadero regalo. Así que bueno, espero tenerlo dentro de poco con vosotros, ya que algunos me seguís preguntando por él. Y nada, os recuerdo eso, que tengo el Fold 2 a la venta, 600 euros o 650. Bueno, ahí lo tengo a la venta por... ¿cuánto he dicho? 600 euros. Y el Surface Pro 7 a 450 euros. Con su S Pen. Sin teclado. Ah, no. Con teclado. Con teclado y S Pen por 450 euros. Corred que me lo quitan de las manos. Un saludo a todos y hasta pronto.